Génesis capítulo 12, versículos 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que tomes control sobre nuestras mentes, sensibilicen nuestros corazones y que tú en esta mañana nos hables conforme a nuestra necesidad, Señor. Queremos que tú nos ayudes, que tú, oh Dios, nos fortalezcas a través de esa palabra y que nos inspires y nos desafíes para poder seguir adelante en lo que tú nos has encomendado hacer. Gracias, Señor, por poder estar aquí y tener el privilegio de recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Toma mis labios, mi mente y mi corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre Abraham, el desafío de una promesa. El desafío de una promesa. En estos versículos que leímos encontramos a Dios hablándole a Abraham. Y no así una conversación como muy común y corriente, sino como una, dijéramos, una orden, un llamado que Dios le hace. Yo creo que no hay día que uno no reciba llamadas de diferente tipo, bien de la esposa o el esposo que acostumbran a llamarse, si él está en la oficina o ella, o aún el mismo jefe. Llamadas que recibimos a diario, pero esta llamada de la cual estamos viendo hoy es un llamado muy diferente a esos. El llamado de Abraham fue algo muy, muy especial, y sobre todo que para responder a ese llamado, pues se necesitaba tener como una seguridad absoluta y total en la persona que me hacía el llamado, porque no era algo como para, como de pronto que de un momento a otro alguien le diga a usted: mire, deje todo lo que tiene y véngase para acá, a este lugar, no lo piense dos veces, véngase porque necesitamos que usted se ubique aquí en este cierto y determinado lugar, otra ciudad, otro país. Y usted de pronto piensa o le dice esto: bueno, ¿y qué garantías tengo? ¿Qué se me ofrece? ¿Qué voy a recibir a cambio? Siempre con mi esposo hablábamos mucho de los cambios que a veces se generan en cuando con el correr de los años en la parte pastoral o ministerial. Decía mi esposo, cuando el Señor me llamó al ministerio, fue en una reunión, en un servicio donde el Señor reclamó mi vida. Ya antes Él me lo había insistido y yo pues no le hice caso, tenía un buen trabajo en ese entonces. Pero luego, a raíz de una enfermedad, él tuvo que decirle: Señor, perdóname, aquí estoy. Después de que salió del culto, se fue y habló con el misionero y le dijo: don Cler, ya estoy listo. Y dígame, ¿qué tengo que hacer? Lo mandó por allá para un pueblito del departamento de Córdoba. Creo que fue inicialmente San Bernardo del Viento. Y pastoreaba o visitaba varios lugares, San Bernardo del Viento, Playa del Viento y otro lugar, Santander de la Cruz. Entonces él tenía un vehículo muy especial para transportarse en todos esos lugares, que era una yegüita, porque el burro ya lo habían desechado ahí, entonces le habían regalado a ese lugar una yegua, y él se desplazaba en eso tremendamente. Y cuando él llegó, nunca a mí se me ocurrió decirle a Don Cler, ¿y cuánto me van a pagar o cuánto voy a recibir o qué? Dice: no, yo estaba súper feliz de que hubiera un espacio, que hubiera un lugar donde yo pudiera ir a cumplir lo que Dios me había encomendado. Y yo nunca pensé en el salario y me fui. Y de verdad que nunca yo estrenaba más de lo que estrenaba cuando no estaba en la obra, porque los hermanos estaban pendientes. Soltero y salí con loza de ese lugar, porque por allá se mueve mucho esa loza, muy bonita, muy, y bueno, una cantidad de cosas aparte de su sustento y todo lo que él recibía de los hermanos. Dios nunca llama sin tener la provisión para la persona. Puede ser que no se lo diga, pero Dios es fiel para eso y Él nunca falla en esto. Y es algo que nunca debemos olvidar. Este llamado para Abraham fue un llamado bien terrible, porque dice ahí en el versículo que leímos, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijeron para Cartagena o para los Estados Unidos o para España, no. Él le dijo, para la tierra que yo te mostraré, yo le voy mostrando, le voy diciendo a dónde es. Dejaba pues la casa de los papás, posiblemente allá tenía pues el apoyo para todo lo que tenía que ver con alimentación y todas las cosas. Ahora le ordenaba salir de allí. Y esa aparición del Dios de la gloria para Abraham fue muy, muy, él no lo dudó. Dice que él siempre creyó en un Dios especial y único. Y ese Dios especial y único era el que lo llamaba y lo invitaba a salir de allí para que siguiera en pos de él. Ese Dios iba a darle una recompensa inigualable, aunque Abraham no supiera qué era. El llamado que Dios nos hace siempre es a dejar cosas. Algunos pueden pensar, pero yo no creo que Dios le vaya a decir a uno que deje la familia. Si uno pues siempre tiene apoyo a la familia, o yo apoyo a la familia. Mire, esto no es una regla precisa, no es un modelo, que todo en todos los casos siempre va a ser así. Pero habrán casos en que Dios lo determina y lo pide así, y Dios sabrá por qué. De pronto ahora en Abraham vamos a ver algunas de las razones por las cuales Dios le dijo así, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Algunas de las razones. Abraham vivía en un lugar impregnado de idolatría. Había muchísima idolatría. El pecado sobreabundaba. Siempre, pues, pecado ha habido en todos lugares. Pero allí era algo muy, muy terrible. Y Dios tenía algo especial para Abraham. Él quería usarlo. Él quería que el propósito de él se cumpliera en la vida de Abraham y de todos los que estaban alrededor de él. Y por eso él tuvo que hablarle de esa manera. El seguir viviendo allí podía implicarle tentaciones, distracciones, y Dios tenía en ese propósito especial, quería realizar lo que él había planeado en la vida de Abraham para el pueblo donde él iba a estar. Posiblemente Dios en algunas ocasiones nos ha pedido a nosotros algunas cosas que debemos dejar, que debemos hacer a un lado, para que lo que Él quiere que nosotros hagamos se pueda realizar. Porque no es cierto que nosotros podemos, y la Biblia en eso también es muy clara, no podemos servir a dos señores, porque o amamos al uno y dejamos el otro como en un segundo plano, pero no se pueden las dos cosas. Eso no quiere decir que para que tú puedas servir al Señor tengas que abandonar el trabajo y tengas que dejar todo y solamente poner sus manitas juntas y de rodillas todo el día. No es tampoco eso lo que Dios quiere decirnos con el llamado que nos hace. Pero sí Él demanda de nosotros una vida de mayor entrega a Él. Una vida de servicio, entrega y dedicación a Él a través de nuestra relación con Dios. Dios, piense por unos momentos, mientras pasa estos minutos que vamos a hablar, piense lo que Dios tal vez le ha pedido a usted que deje, que usted ha sentido que no es lo que debiera hacer, que posiblemente hay otras cosas que usted puede hacer con mayor éxito. Pida que el Señor le muestre, porque Él lo hace. Él nos ama y Él lo hace y nos muestra lo que realmente nosotros necesitamos hacer. Muchas veces la familia puede ser un tropiezo para nosotros. Ahora, por esto no quiere decir que nosotros no le vamos a dar el apoyo que necesiten y que podamos servirles en el momento que ellos lo requieran. Pero sí nosotros no debemos dejarnos envolver. De tal manera que muchas veces la relación con Dios empieza a decaer. Ese tiempo de buscar a Dios, de nuestro tiempo íntimo con el Señor, se va a veces un culto, ¿no? Porque es que llegó fulano, llegó sultano, o está allí mi hijo. Es decir, nosotros debemos pedirle mucha sabiduría al Señor para manejar situaciones como esta. de tal manera que no dejemos que el enemigo nos robe la bendición que Él quiere darnos. Abraham tenía que despegarse de las cosas de este mundo, de todo lo que le envolvía allí donde estaba. Y por eso, no solamente se trataba de costumbres, sino de la misma familia. Su renuncia tenía que ser total porque así lo quería Dios. Para esto, se necesita una acción en fe. Como decía al principio, no es fácil que a uno le diga muévase de aquí para allá y uno lo haga pensando, porque habrán muchos interrogantes y empezamos a hacérnoslos si no se lo hacemos directamente a la persona. Pero en este caso, Abraham entendió que el que le llamaba era ese Dios todopoderoso al cual él amaba de todo corazón. ¿Amamos de verdad a Dios como para poder tomar decisiones trascendentales en nuestra vida? Bueno, parece que no. Yo pensé que eso iba, mejor dicho, los pocos que habían a retumbar. Entonces, sí amamos a Dios, pero no lo suficiente para tomar decisiones trascendentales. Pero recordemos que Dios muchas veces nos pide eso. Muchas veces nos pide eso. Realmente, yo he visto a muchas personas tomar decisiones que de verdad uno dice, y ustedes oyeron el mensaje hace 15 días, las palabras de Robinson. De verdad que lo de Robinson fue así, como él lo dijo. Fue así como él lo dijo. Eran decisiones trascendentales y cada vez que pasaba el tiempo, pues ya tenía una familia, se había casado, vinieron las niñas y un sinnúmero de cosas que el mismo compañero de él, Enoch, que él se fue primero para Bolivia y estuvo allá trabajando con otro misionero en las labores misioneras, dependiendo totalmente de Dios, no tenía ningún salario fijo, no tenía nada, nada que pudiera decir cuento con esto. Los hermanos que, movidos por el amor hacia las misiones, lo apoyaban con ofrendas esporádicas a Enoch. Y él viene y me dice: hermana Eddie, trate usted de hablar con Robinson. Hable con él, muéstrele la situación. Yo soy soltero, yo no tengo a nadie, pues, ¿por qué preocuparme? Si yo como hoy bien y si no, pues, no hay problema. Pero es que no, es que Robinson tiene esposa y tiene dos hijas. Entonces, a ver si usted puede hablar con él para que él piense mejor, reaccione mejor y que es muy arriesgado. Yo ya conozco Bolivia, yo ya sé cómo están las cosas allá. Pues yo, porque yo pensaba lo mismo que Enoch, ¿no? Yo dije, pues sí, es bien delicado eso. Y hablé con él. Y me dijo: hermana, es que yo sé que el Dios que me llamó, Él verá si me deja morir de hambre o de... Yo estoy completamente convencido que el Dios que me llamó va a cuidar de mí. Esa es mi seguridad. Y como él lo dijo ese día, él fue confiando, aún que al principio no fue así. Él dice que pudo casi oír audible la voz del Señor que le decía con huérfanos y viudas, que era como el enfoque especial que él iba a tener allí. Él llegó colaborando en una cosa y en otra, porque no fue que enseguida él había vendido el negocio, había pensado en llevar un dinero para trabajar, porque eso me decía Enoch. Él tiene un dinerito, pero eso cuando llega allá, eso no es nada. Entonces, ¿con qué paga arriendo? ¿Con qué come? ¿Con qué, bueno, muchas cosas que no me decía? Y de verdad que cuando llegó allí, pues sí, ese dinero fue nada. Pero él de verdad que estaba absolutamente seguro quién era el que le había llamado. Y esa es la seguridad que usted y yo tenemos que tener. Estar seguro de quién es el que nos ha llamado. ¿Quién es el que demanda cosas de nosotros? Y que ese ser está por encima de las necesidades, por encima de los problemas, por encima de todo lo que pueda sobrevenir. Porque Él es fiel. Y ninguna de sus palabras ha caído en tierra sin que se cumplan. Y tal como nos compartía Robinson, así ha sido. Ahora Dios le ha bendecido de una manera especial. Nos contó que tiene un carrito que le regalaron, que se moviliza, lo encontré en Cartagena el domingo que salimos a pasear, me llevaron unas muchachas a almorzar y después a pasear por el centro de la ciudad. Y cuando llegamos a un parquecito, allá estaba Robinson con toda la familia, porque ya regresaba allá a Cartagena, estaba en la noche en el Congreso, y viajaban el martes para Bolivia nuevamente. Pero fue algo que me conmovió muchísimo, y de verdad, una vez más, yo veo que la fidelidad de Dios nunca falta. Puede ser que se haga esperar un poquito para ver con estos ojos lo que nosotros queremos ver. Y eso es lo que muchas veces el diablo utiliza, y no debemos dejarnos engañar por el enemigo. Mira, ahí está, mire, pasando trabajos. Vea que no tiene para esto, no tiene para otro. Y él sí le habla a uno y le dice. Y entonces, para hacerle dudar de lo que Dios puede darnos. Pero es para que tú abras tu boca y le digas: Satanás, tú eres un enemigo vencido. Y Dios me dice que Él jamás nos dejará quedar en vergüenza. Y que Él siempre será nuestra provisión. Y yo lo creo. No importa cuándo venga, pero yo lo creo. Es importante que tú lo digas para que el enemigo se vaya avergonzado. No muestre dudas para proclamar y confesar lo que la palabra nos dice acerca de la bondad, la fidelidad y la provisión de Dios. Eso nunca falta. Puede ser que no se desea en el momento que creemos, pero el Señor lo hace en el momento de Él, no en el nuestro. ¿Por qué nos pide Dios lo mismo a nosotros, como lo hizo con Abraham? Porque Dios quiere que nosotros nos deshagamos de todo lo que nos impide o nos obstaculiza nuestro servicio al Señor. No podemos permitir que hayan cosas en nuestra vida que puedan hacerle competencia a Cristo. No podemos permitirlo. Cuando permitimos que un amigo, que el deporte, que nuestras aspiraciones ocupen el lugar de Cristo en nosotros, estamos desplazándole. No quiere decir con eso que el deporte sea malo. No quiere decir con eso que las aspiraciones que como seres humanos tenemos y deseamos verlas hechas realidad sean malas. No, de ninguna manera. Pero lo que sí no podemos permitir es que esas cosas ocupen el lugar de Cristo en nuestras vidas. Que Él sea primero por encima de todo lo que venga. Porque cuando hacemos eso, nosotros estamos desplazándole. Los afectos naturales de nuestra vida tienen que ser sustituidos por un afecto y entrega total a nuestro amado Señor Jesucristo. Aquel que, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, compró nuestra salvación. Y es mucho lo que le debemos, y por lo tanto, todo lo que hagamos será poco para poder demostrarle nuestra gratitud por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Costumbres, placeres, cosas que muchas veces desvían nuestra mirada del Señor, hagámosla a un lado y démosle el primer lugar al Señor. Porque Él eso está esperando de nosotros. Y Dios quiere que proclamemos y confesemos con nuestros propios labios el rechazo a todo lo que nos desvíe nuestra mirada de Cristo. Ese llamado de Abraham será el mismo que Cristo nos hace a nosotros. ¿Sí? Bueno, dos o tres, pero ahí algunos sí están seguros de eso. Ese mismo llamado es el que el Señor nos hace a nosotros. Dice que si alguno quiere venir en pos de mí, debe aborrecer a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida. Si no, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Ahora, estos son términos que nosotros sabemos que no se trata de que nosotros vamos a despreciar y aborrecer a la persona que nos dio la vida, pero que tampoco nosotros debemos permitir que eso nos desvíe del camino que Dios ha trazado para nosotros. Este seguimiento a Él requiere fe. Fe. Sin fe será imposible dar un paso de obediencia al llamado que Dios nos hace. Si ustedes leen, y anótenlo los que quieran, Hebreos 11, léanlo en su casa. Allí van a encontrar ustedes: por fe fulano hizo esto, y por fe, por fe, por fe, por fe. Una cantidad de hombres de Dios lograron responderle con un sí a Dios. Lograron andar por el camino que Dios les trazó. Pero fue porque había una fe genuina en sus corazones, en sus mentes, de que el que les llamaba era poderoso para sacarles adelante. Necesitamos de esa fe. Abraham había visto al Dios de la gloria. Abraham había saboreado el sinsabor de estar rodeado de mucho pecado, aún después de que salió en Sodoma, Gomorra, todos estos lugares. Pero Dios siempre estuvo con él. Y Abraham tuvo toda la fuerza y la voluntad para rechazar en todos aquellos lugares donde el pecado pues se levantaba de una manera tremenda. Abraham iba en busca de esa tierra que Dios había prometido mostrarle. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, 18. Dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, todo lo que podamos de pronto sufrir aquí por causa del Evangelio, por causa de nuestra entrega al Señor, no es comparable con la gloria que disfrutaremos allá en el reino de los cielos. Porque el Señor lo ha prometido en su palabra y Él es fiel para cumplirlo. No se desespere ni se angustie por lo que pueda venir, pero piense solo en que el tiempo que le espera al reunirse con el Señor en el reino de los cielos va a ser algo jamás visto. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Qué promesas tan lindas y maravillosas que Dios nos da. Solo tenemos que, en los momentos difíciles, abrir esta fuente de poder, esta fuente maravillosa de todo bien que son las Sagradas Escrituras. Y vayamos a ellas y miremos lo que Dios nos promete y lo que se constituye en la fuerza para seguir adelante. No crea que, como seres humanos que somos, aún siendo hijos de Dios y conocedores de la palabra, vienen momentos a nuestra vida en que nos sentimos sin fuerzas, que nos sentimos como ya a punto de, como que no podemos seguir adelante. Pero esta palabra, en mi forma personal, ha sido el aliento para tomar fuerzas y seguir adelante. Y saber que el Dios que me llamó está ahí para ayudarme, para tomarme de la mano, para llevarme de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y para darme las fuerzas que necesito para cumplir lo que Dios puso sobre mis hombros hace muchos años, siendo una niña casi. Pero yo sé que hasta el día que Dios me tenga con vida, este congreso fue algo tan especial para mí, tan desafiante en la palabra que este hombre nos dio, este siervo de Dios, que yo le decía: Señor, de verdad, pues no piensa que ya, bueno, no, eso ya no hay nada que hacer, ya, bueno, yo hice, una vez le decía a los pastores que estaban diciendo: no, hermana, para que usted nos ayude, la proponemos para tal cosa. Dije: no, hermano, muchas gracias, yo ya cumplí la tarea, ya di la cuota que debía dar, he servido en todas las áreas de mi organización y de verdad que fue un privilegio hacerlo, pero ya no quiero más. Entonces, pero Dios ha estado inquietándome mucho. El colegio es el desafío más grande que yo tengo en este momento. Es el desafío más grande que Dios ha puesto. Yo digo: el colegio sí, yo lo quiero, pero ¿qué pasa? Es que eso es querer y querer y nada más que eso, no. El amor se demuestra. Y yo le dije: Señor, quiero de todo corazón, porque el año pasado fue un año de gran bendición. Un año pues donde pude pues establecer algunas relaciones a nivel del mismo equipo de trabajo y de algunos alumnos. Pero este año le he dicho al Señor: renueva mis fuerzas y ayúdame y dame una unción súper especial, una unción poderosa y sobrenatural para yo llegar al corazón de esos muchachos que van a llegar este año acá. Porque de verdad deseamos de todo corazón que el mensaje de la palabra se siembre en sus corazones y no les dé paz ni descanso hasta que ellos reconozcan que el Dios que está arriba en los cielos es el Dios de ellos y el único que podrá ayudarlos a ser felices y a ser hombres de bien. Yo les pido que no dejen de orar por este plan, y más tarde vamos a orar como iglesia por el equipo de trabajo, pero también por todos los alumnos. Este año Dios nos dio, estando en Cartagena, me dijeron, van tantos alumnos. Y yo grité en ese momento y le dije, Señor, gracias, porque perdona mi incredulidad y mis dudas de los alumnos que necesitamos para poder subsistir, para poder ir mejor en todo lo que tiene que ver con el área económica. Y yo pienso que ya se pasó la meta en esta semana. Y yo creo firmemente que este año va a ser un año de gran bendición, donde la iglesia va a ser bendecida a través del colegio, como el colegio a través de la iglesia. El llamado de Dios es para ganar lo que nunca se puede perder, hermanos. El llamado de Dios es para ganar lo que nunca se puede perder. ¿Qué creen ustedes que es lo que nunca se puede perder? La salvación, ¿sí? La salvación, el cambio de dejar patria, familiares, amigos, el estilo de vida que tenemos. Dios le hace varias promesas a Abraham, y una es, haré de ti una nación grande. Y Abraham le dijo, llegó el momento en que Abraham casi que, pues, vamos a decir, le reclamó a Dios, Señor, una nación grande, que yo vas a hacer de mí una nación grande, y yo no tengo un hijo. Entonces, ¿cómo se va a ver esa nación grande si todavía tú no me has dado un hijo? Y entonces, ¿sería que Dios se le había olvidado de pronto? No sé, ¿qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? El tiempo de Dios, exactamente. El tiempo de Dios. Eso es lo que como seres humanos fallamos mucho. Yo tengo que reconocer, y le he dicho al Señor que me ayude en esa área, a esperar. Mi esposo tenía un salmo que era su lema. Las palabras de David que dice, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Me sacó del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a Jehová. Y cuando a mí me entra esa angustia porque no veo la respuesta a algo, empiezo a recitar ese salmo. Empiezo a recitarlo. Todos los versículos que tiene son creo que 3 o 4, y empiezo a sentir una paz y un descanso que de verdad digo, Señor, gracias, porque tu palabra eso es, paz, descanso y seguridad. Y cuando nosotros vamos a ella, jamás seremos defraudados, hermanos. Cuando vamos a la palabra y tomamos las promesas que ella nos da, jamás seremos defraudados, porque Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Y ojalá que siempre recordemos esto. Abraham pensó en que estaba como que pasando el tiempo y que no sucedía nada. Pero Dios tenía el tiempo para que eso pasara. Y de verdad Dios le dio a Abraham ese hijo que él tanto pues anhelaba para ver el cumplimiento de la promesa. Y hay una cosa, somos bendecidos en verdad cuando Dios provee, protege y guía como lo hizo con Abraham. La promesa del Señor es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios nos dice en Mateo 28:20, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dudemos eso. Y cuando el enemigo nos quiera hacer pensar que estamos solitos, desamparados, vea que ni de la iglesia me han llamado. Mire que el pastor no ha venido. Mire que ningún hermano me ha visitado. Pues hermanos, a veces en una iglesia grande puede suceder eso. Pero coge ese teléfono, por ahí en Ecos de Fe siempre sale el teléfono, y llame. Llame a la oficina y diga, mire hermanos, estoy muy enfermo, ha estado muy mal, estos domingos no he podido ir, de verdad oren por mí, si es posible, pues me sería muy bendecida si recibo una visita. Pero no cometamos el error de la murmuración, porque eso nos quita la bendición, sino que hablemos, comuniquemos y gocemos de la bendición que Dios quiere darnos. Pero piense en que el que está arriba, ese jamás nos deja solos, siempre va a estar ahí para sostenernos y ayudarnos. Otra cosa, engrandeceré tu nombre. Y esa es otra de las promesas que Dios hizo realidad en la vida de Abraham. Él salía allá donde lo conocían, donde de pronto era don Abraham, o bueno, no sé, pues seguramente era bien conocido, porque esa era su tierra. Y salió para ser don nadie, ¿no? Miremoslo del punto de vista, pues, ¿qué le digo yo? Como actuamos y pensamos nosotros los seres humanos. Pero Dios siempre nos pone en el lugar que nos corresponde. Hay una palabra que siempre también me ha marcado mucho y es allá en Deuteronomio donde dice: y te pondré por cabeza y no por cola. Siempre estarás encima y nunca estarás debajo. Esa es la promesa de Dios para sus hijos cuando sus hijos viven de acuerdo a la palabra. Él siempre permitirá que todos vean que somos diferentes. Que todos piensen, mire, esa persona, hay algo como en ella, porque es que mire, es esto. Y a veces se acercan a preguntarnos y tenemos la gran oportunidad de decirles que yo sirvo a Dios. Yo creo en un Dios todopoderoso que me ama. Y yo, por consiguiente, he aprendido a través de la palabra no solamente amar a Dios, sino ¿a quién? A mi hermano, a mi prójimo, a todos los que me rodean. Y debo amarlos así no se parezcan a mi forma de ser a mí. Porque es que me cae tan mal, es que es esto, es que es aquí así, es de esta manera. Ámelo más que al otro, que hace como usted le gusta. Ese ámelo más. Y verá que usted se va a dar cuenta del impacto que hace en la vida de esa persona ese amor que usted le manifiesta, ese amor que se refleja a través de su vida. Abraham fue engrandecido en gran manera donde fue llegando, donde fue pasando. Ya Abraham era un hombre conocido. Y serás bendición, le dijo Dios a Abraham. ¿Somos nosotros bendición para las personas que nos rodean? Hagámonos esa pregunta ahorita. Es decir, hágasela usted mentalmente delante del Señor. ¿De verdad yo soy bendición allá al vecino, a la vecina, a mi compañero de trabajo, a mis compañeros de estudio? ¿Soy bendición? Y si de pronto usted siente dudas, pídale al Señor de todo corazón que usted pueda ser bendición. No, lo que más importa es ser bendición al prójimo, amarlo de todo corazón como nos ordena la palabra, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, como a nosotros mismos. Pero lo grave es cuando no nos amamos ni a nosotros mismos, entonces eso sí es más terrible. Pero Dios puede ayudarnos a que todo esto cambie. Es muy lindo cuando uno puede, yo en este tiempo de la situación y estado de mi esposo, he mirado con tanta gratitud al Señor, pues, antes de él estar enfermo, teníamos reuniones con personas, pues, que ya han salido de Bucaramanga, pero cuando llegaban aquí, hermanas, reunámonos que queremos estar con ustedes y con el pastor, y estábamos en esas reuniones, y cada uno empezaba, personas que están muy bien, Enrique Calero, Carlos Niño, Henry, bueno, ahora me escapan otros, donde decían: pastor, nosotros queremos que usted sepa que usted fue una bendición muy grande para nosotros. Usted nos enseñó. Esa le decía el otro día: pastor, yo quiero darle gracias a Dios porque usted me enseñó a predicar. ¿Y sabe qué, pastor? Yo estoy haciendo lo que usted me enseñó. Yo estoy predicando. Usted me enseñó a que fundáramos iglesias. Ya se han fundado 3. Pastor, gracias. Gracias por enseñarme a predicar. Usted fue mi maestro de homilética en el Instituto Bíblico. Cuando yo vi que lágrimas rodaban de los ojos de mi esposo. Y de verdad, esto es tan tan lindo y tan importante cuando nosotros podemos escuchar a alguien que dice: tú has sido bendición para mí. Su vida, puede ser que no sea un predicador, pero su vida me ha inspirado. El ver su fidelidad a Dios, eso me ha inspirado, me ha desafiado. Permita que otros puedan decir: tú has sido bendición para mí. En el ministerio que realizas, en lo que tú haces, por muy humilde que sea lo que haces, dale gracias a Dios. Y su oración debe ser: Señor, ayúdame a ser bendición a aquellos que me observan, a aquellos que están alrededor de mí. Esa fue una de las promesas de Dios para Abraham y se cumplió. Y aparte de eso, no solo le dijo: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. No se preocupes, no te preocupes por lo que diga la gente de ti o te ultrajen o a veces te vituperen porque te atreviste a presentarle la palabra y a mí no me hable de eso y bueno, se levantan algunos muy, muy mal. No se preocupe por eso, déjenselo a Dios, que Él se encargará de dar a cada uno conforme fuere su obra. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. que donde tú trabajas, en el vecindario donde vives, en el colegio donde laboras, que todos puedan ser bendecidos a través de tu vida. Que pueda darse, es decir, mirar que allí hay prosperidad, hay bendición, porque tú estás ahí. Un hijo de Dios está allí. Y Dios ha prometido bendecir a los demás por razón tuya. Pero que seas un verdadero hijo de Dios, honesto, cumplido. No de esos hermanos que llegan tarde al trabajo. De esos hermanos que critican todo lo que se hace. Ay, entonces ahora tenemos que venir con uniforme. Ya vi ese uniforme que pusieron, no me gusta. Y bueno, un sinnúmero de cosas, de quejas, de murmuración. Eso no es lo que Dios quiere. Y allí en ese lugar no va a haber bendición. La bendición está cuando hay un verdadero hijo de Dios, obediente, sumiso, y que acata las órdenes que se dan en el lugar donde está. Porque es que Dios quiere que seamos obedientes. Mira el mismo Señor Jesucristo que le dijo, ve y paga los impuestos y lo demás dalo. Y que oráramos por los gobernantes y que obedeciéramos a nuestros gobernantes. Nunca Jesús desafió a la desobediencia, por el contrario. Siempre desafió a la gente que le escuchaba a obedecer y estar sujetos a las autoridades establecidas. Eso quiere que Dios hagamos. A menos que haya algo que vaya en contra de nuestros principios y los que demanda la palabra, eso es otra cosa. Pero de lo contrario, hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos traer bendición. La gran recompensa dado a Abraham por su fe y obediencia fue de que de su simiente llegaría el Salvador del mundo. Abraham creyó en esa promesa y actuó de acuerdo a ella. Él es el ejemplo más grande de un hombre de fe. Un hombre de fe. Dios también nos llama a dejar todo para seguirle. Y Él nos promete también proveer, proteger, guiarnos como lo hizo con Abraham. Y promete que nuestra vida será una bendición a otros. Una vida llena de sentido y satisfacción. Nos promete el mismo cielo donde para siempre vamos a vivir con Él. Esa es la promesa que Dios nos hace. Lo mismo que le hizo a Abraham es para ti y para mí. Tú como creyente, yo te pregunto una cosa. ¿Quieres en esta mañana consagrar de todo corazón tu vida al Señor? ¿Renunciando al mundo pasajero para vivir para Él? Bueno, hermanos, que Dios les ayude. Haz un pacto con el Señor, un compromiso absoluto y total con Él para disfrutar de esas promesas maravillosas. Dios es alguien que cumple lo que promete. Y Él nunca, nunca, y usted puede decirle, Señor, tu palabra dice, me promete esto y esto. Señor, yo recibo esa promesa, haz la realidad de mi vida. Tú puedes decírselo al Señor. Así cuando le decimos a nuestro hijo, a los niños, mire, papito, yo, si usted porta bien, o mire, si va bien en su primer periodo del colegio, yo le voy a comprar ese balón que usted me pidió. Y créalo que ese niño no se va a olvidar de eso, como nosotros sí nos olvidamos de lo que Dios nos promete. Y tan pronto, si salió bien o no haya salido bien, papi, el balón. A ver, vamos a mirar el boletín, a ver. Bueno, mijo, sí, se ganó el balón. Y tiene que dárselo porque se lo prometió. ¿Sí? Eso hace Dios con nosotros. No tenga miedo ni temor de decirle, Señor, tu palabra me promete esto. Y yo quiero que eso sea realidad en mi vida. Yo recibo esa promesa a la realidad de mi vida. Y pídele al Señor de todo corazón. Y verá que Él va a hacer realidad eso que Él ha prometido. En esta mañana yo quiero de todo corazón que le digamos al Señor, dile tú, cada uno de una manera personal, dile, Señor, yo te amo y yo quiero de verdad servirte, Señor. Yo quiero que en este año 2013 mi vida tome un rumbo totalmente diferente. No quiero ser una persona de banca. Yo quiero servirte, Señor, y muéstrame en qué puedo serte útil, Señor. Muéstrame dónde puedo yo ser útil. Puede ser que usted no pueda venir a trabajar cuando haya necesidad de convocatorias de trabajo. Puede ser que usted no pueda realizar una labor de ir a evangelizar ciertos y determinados lugares. Pero entonces puedes orar, interceder, Dígale, pastor, muéstreme al grupo de intercesión. Quisiera ver la lista de peticiones. Quiero dedicar un tiempo cada día para orar e interceder. Y yo sé que Dios le va a usar poderosamente en esto. Y aún que Dios nos dé las fuerzas para poder proclamar su palabra a los que no han creído todavía. Nuestra familia y vecinos, que son los más difíciles de ganar, los tenemos tan cerca, nos conocen diariamente, que a veces como que no, se nos dificulta más hablarles. Pero que el Señor nos ayude. Yo quiero que cantemos un coro muy precioso, y que siempre ese coro para mí fue una gran bendición. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir. Óigalo bien. Recuerde que lo que decimos con nuestros labios debemos recordarlo siempre. No que al Señor yo le quiero servir mientras dure esta emoción o este llamado o algo. No, hasta el día en que tenga que partir. Y vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Y a medida que usted lo canta, usted le está expresando a Dios lo que usted quiere hacer. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir. Yo por siempre tu nombre alabaré. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir. Yo por siempre su nombre alabaré. Eso es lo que yo quiero, Señor, para este año 2013. Servirte, oh Dios. Hacer lo que tú quieras. Seguir la carrera y el camino que tú has trazado para mí, Señor. Permite, Dios, que esto sea una realidad en mi vida. Ayúdame, guíame, para que mi vida inspire, desafíe a otros. Que yo pueda, Señor, ser la bendición que tú quieres. Como decía hace unos momentos, hermanos, dele la oportunidad, no para ufanarse, no para que su orgullo se levante, pero que de verdad con el paso del tiempo otros puedan decir: hermana, quiero decirle que usted ha bendecido mi vida. Dios nos llevó a Cartagena precisamente el domingo pasado. Cumplíamos 37 años de haber salido de Cartagena y llegar a este lugar. Y durante esos 12 años que Dios nos permitió estar en Cartagena, fueron años, para mí personalmente, fue una escuela que me ayudó a vivir las glorias del ministerio. También tiempos de escasez, pero donde el Señor fue el proveedor y nunca nos faltó nada. Dios mandó que se convirtiera una hermana, que cuando se convirtió reanudó una tienda que ella tenía y que había acabado. Mi esposo la desafió a que pusiera la tienda otra vez, creyendo que Dios la iba a prosperar. Y todos los días llegaba la bolsita con lo del almuerzo. No hecho, pero para hacerlo. Pero nunca faltaba. Yo los primeros días yo le decía a Juan, a mí se me daba como pena con la hermana. Pero yo le dije, hermana, esto, me dijo, hermana, por favor no me diga nada, usted no se imagina la bendición que esto ha sido para mí. Y ver tantas personas que yo ya no conocía, adultas, que nacieron con nosotros allí en ese lugar. Esas son las cosas gratificantes del ministerio. Poder uno con los años ver a aquellas personas que uno guió y ayudó espiritualmente, y ya algunos pastoreando en otros lugares y otros fieles sirviendo al Señor en la iglesia. Hermanos, deje que usted sea una bendición. Deje que su vida inspire a otros. Y dígale todos los días al Señor: Señor, yo te quiero servir. Consagrar mi vida a ti hasta el día que tú me llames. Y Dios lo va a hacer realidad. Vamos a pasar a participar de la Santa Cena. Porque, Señor mío, no voy bien.